Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de miércoles 27 de septiembre. La Asociación Asistencia Pediátrica Digna ha anunciado que están trabajando en la planificación de movilizaciones que consistirán en concentraciones silenciosas a las puertas del centro de salud, una medida reivindicativa que surge de la demanda de las propias familias ubriqueñas como respuesta a las últimas declaraciones de la consejera de salud en comisión parlamentaria. Desde el colectivo recuerdan que ya son más de 4 meses los que se acumulan con una asistencia sanitaria a los menores mermada y que en la actualidad hay una médico al 33,3% que no es suficiente, no da abastos, dicen, con la población infantil que hay en Ubrique. Mónica Vilches y Purificación Domínguez, portavoces de la asociación, han explicado que durante el verano se han mantenido encuentros con los diferentes representantes políticos a nivel andaluz que han elevado las reclamaciones al Parlamento, mostrando así el respaldo público al movimiento. Del mismo modo, informaban que el ayuntamiento está buscando hasta debajo de las piedras, dicen, y que las movilizaciones se deben a que desde la consejería nos han hecho los deberes este verano. Es verdad que en el verano, entre que no podíamos venir a la radio, por la gente de vacaciones, etcétera, etcétera, pues lo que hemos hecho es eso, dedicarnos a reunirnos con los colectivos y grupos parlamentarios. Para precisamente eso, que elevaran un poco la voz. Estamos viendo que aquí, pues entre reunión, reunión, que si colectivo, que si nos reunimos con uno, con otro, pues las cosas no estábamos viendo muchos avances. Sí que es cierto que desde hace unos meses ya se nos ha cambiado la zona de pediatría, la sala de espera, se ha cambiado la ubicación tal y como proponíamos al principio, pero que bueno, que finalmente se ha hecho tarde, pero se ha hecho. Entonces, pues eso ya lo hemos conseguido, es una de nuestras reivindicaciones que hemos conseguido. Pero bueno, en definitiva, lo importante y lo que más nos preocupa, seguimos sin tener lo que es que se cubran las dos plazas y que se realice el control del niño sano, que haya derivaciones al CAI, seguimos en contacto con las trabajadoras y demás, y los problemas más graves siguen estando ahí, siguen estando. Entonces, lo que hemos hecho es elevar un poco más la voz al Parlamento, evidentemente. Nos hemos estado reuniendo durante el verano con el Grupo Parlamentario Adelante Andalucía, con Vox, con Izquierda Unida recientemente y con el Grupo Parlamentario de PSOE. Todos coinciden en que es muy grave lo que está pasando aquí, todos, que tenemos que dar un paso más adelante y que no podemos quedarnos de brazos cruzados. Nos indican también que sigamos en la lucha, que vamos por buen camino y que bueno, que para conseguir las cosas, a mí me da mucha pena, pero hay que elevar el tono. Y a mí me encantaría haberlas conseguido con las primeras 3 reuniones, pero es que no ha sido así. Ha faltado comunicación, han faltado muchas cosas. Aparte de comunicación, ha habido soberbia y ha habido por mis narices no. Y eso es así, es una realidad y no podemos decir otra cosa. Me encantaría decir otra cosa, pero es que es así. Llevamos muchos meses ya edulcorando las conversaciones que hemos mantenido con todos y ya no lo vamos a edulcorar más, porque la gente tiene derecho a saber la realidad y la realidad es que ha habido soberbia y que ha habido por mis narices no. Porque son cosas muy simples las que estamos demandando y se podían haber solucionado muy fácilmente. Otras no, evidentemente, como por ejemplo que vengan pediatras. Pero las demás se hubieran solucionado fácilmente. Entonces lo que nos hemos dedicado, como te decía, es a reunirnos con los grupos parlamentarios. Terminadas estas reuniones, estamos a la espera de reunirnos con el grupo parlamentario del PP, que es el último ya que nos queda. Y una vez que nos reunamos con el PP, ya daríamos por cerrado ese círculo y daríamos el paso siguiente, que es pues salir a la calle. De verdad que no hubiéramos querido llegar a este punto, pero es que no nos queda de otra, nos están empujando, como quien dice. Y salir a la calle no porque nosotras lo propongamos, que ya me gustaría, pero es porque las madres ya nos lo están exigiendo, nos están pidiendo a través del grupo de WhatsApp que esto hay que salir a la calle. El otro día había mucha indignación en el grupo de WhatsApp. Es algo que nosotras intentamos frenar un poco porque no queremos que haya ningún tipo de incidente y volvemos a repetir desde aquí, desde el grupo de WhatsApp, desde la plataforma, desde la página de Facebook, tolerancia cero. Cualquier incidencia, libro de reclamaciones, hoja de reclamaciones. Se puede poner una hoja de reclamaciones en el ayuntamiento, en la OMI, en el centro de salud y desde tu casa vía telemática. O sea, es muy fácil poner una hoja de reclamaciones. Por favor, ningún tipo de incidencia. Yo sé que ahora llega un tiempo en el que va a haber muchos niños con moco, fiebre, tos, y el centro de salud, pues, nos lo vamos a encontrar colapsado. Colapsado porque es que hay una médico nada más, una médico al 33,3%, y no es suficiente. Esta muchacha estará haciendo un trabajo exquisito, que no lo ponemos en duda, pero es insuficiente porque no da abasto con 33% con la población infantil que hay aquí en Ubrique. Es que es imposible. Sobre todo, el control del niño sano. Nos preocupa mucho el control del niño sano. Y es lo que hemos trasladado y lo que estamos exigiendo ahora mismo más. El control del niño sano es la antesala para poder prevenir una patología que, si no se coge a tiempo, puede ser irreversible. Es súper importante y no pueden delegar eso a una enfermera pediátrica. No se puede delegar el trabajo de un médico a una enfermera. Con motivo del Día Mundial del Turismo, el Ayuntamiento de Ubrique ha dispuesto este miércoles una jornada de puertas abiertas en diferentes centros de interés turístico de la localidad. Además, el viernes se repartirán 300 bolsitas con semillas de árboles endémicos a los visitantes en la oficina de turismo, y ya el sábado, de la mano de Viva Aventura, se han organizado dos actividades de turismo activo en la naturaleza, concretamente en la zona del Pantano de los Hurones. Se trata de un paseo en kayak que se realizará por turnos y en el que tienen cabida un total de 64 participantes, y una actividad multiaventura que incluye tirolina, tiro con arco, escalada en árbol, escalera colgante y cinta de equilibrio. Para esta última se han habilitado 100 plazas que, junto a las disponibles para el paseo en kayak, se pueden reservar a partir de mañana jueves en la oficina de turismo. Nosotros, como ya bien te dije un poco por encima, realizamos tema de barranquismo, tema de vías regatas, de senderismo, de iniciación a la escalada y demás, ¿no? Pero este sábado pues vamos a hacer aquí una pequeña multiaventura, que va a tratar de, por un lado, se van a repartir unos tickets para realizar kayak, y por otro lado pues vamos a tener una multiaventura que va a constar de tirolina, una escalada en árbol, luego una escalera colgante y tiro con arco, ¿vale? Lo que es tirolina, la escalada, escalera y tiro con arco va a ser una actividad que se va a desarrollar primero, por ejemplo, la tirolina, y van a ir rotando en estas actividades, y luego otra diferente es el kayak. Habrá personas que cojan para una actividad y otras que cojan para hacer las dos actividades. Vale, mira, el paseo en kayak, te voy a dar los horarios, pero pueden sufrir alguna modificación, minutos arriba, minutos abajo, ¿vale? Porque no es algo exacto, alguna pareja se puede retrasar un poco en kayak, llegue más tarde. Vale, en kayak van a ser cuatro turnos de 16 personas cada turno. El primer turno va a empezar a las 11 de la mañana, y va a estar hasta las 11:50. El segundo va a empezar sobre las 1:30 y terminará sobre las 2:20 de la tarde. El tercer turno va a empezar a las 2:30, terminará a las 3:20, y a las 3:30 empezará el cuarto turno para terminar sobre las 4:20 de la tarde. Decir que a las personas que vayan a hacer kayak, pues como evidentemente tenemos el pantano, ahora el agua está bastante baja, pues habrá que hacer un pequeño sendero de unos 15 o 20 minutos para que lo tengan en cuenta a la hora de cuando cojan su ticket, se presenten un poco antes para poder hacer este senderito y tener esos 15 o 20 minutos de adelanto de la hora prevista. Luego, en el tema de la multiaventura, el primer turno van a ser 5 turnos de 20 personas cada turno, y el primero va a ser a las 12. A las 12 va a ser el primero hasta las 12:50, y así a las 12:50 hasta las 13:40 será el segundo, a las 13:40 hasta las 14:30 será el tercero, de 14:30 hasta las 15:20 será el cuarto, y de las 15:20 hasta las 16:10 será el quinto, ¿vale? Aquí vamos a meter a unas 100 personas a hacer las actividades estas, y en el calle pues vamos a meter a 64 personas. Todo va a ser en la zona del pantano, la multiventura va a ser allí en los eucaliptos, delante del campamento juvenil, y ya el calle pues entra en el agua. Me gustaría invitar a la gente que no haya probado antes el calle y tenga la oportunidad, porque la verdad que tenemos a muy pocos kilómetros del pueblo un paraje impresionante donde podemos disfrutar de la maravilla de la naturaleza, de la fauna que nos rodea, y la verdad que es algo para aprovecharlo este día. Como bien dices, pues sí, no sabemos valorar, siempre estamos mirando de las puertas hacia afuera. Y bueno, igual que en este caso, por ejemplo, como has comentado al principio, el tema del centro de la interpretación de la historia de Ubrique, la exposición permanente y sobre todo el yacimiento arqueológico de la ciudad romana de Oguri. Sé que una gran mayoría de ubriqueños no lo ha visitado y no saben lo que se están perdiendo. De hecho, por ejemplo, ahí viene cantidad de personas de fuera y se quedan maravillados. En este caso igual, en este caso desgraciadamente la mayoría de la gente que viene a visitarnos es de fuera, ¿no? Por eso hacía este llamamiento, que tiene la oportunidad de hacer un pequeño paseo gratuitamente y que puedan ver lo que tenemos a las espaldas de nuestro valle, ¿no? Tenemos una preciosidad, tenemos uno de los pantanos seguro más bonitos de Andalucía. El Ayuntamiento de Ubrique celebra esta tarde, a partir de las 7, el pleno ordinario relativo al mes de septiembre. Se trata de la primera sesión plenaria ordinaria de esta nueva legislatura, que pasan a celebrarse el último miércoles de cada mes en horario de tarde. Entre los puntos del orden del día encontramos la aprobación del acta de la sesión anterior, la cesión de las aulas para el centro de adultos, la fijación de los festivos locales para 2024 y un asunto relativo al voluntariado de protección civil en nuestro municipio. En el apartado de actividad de control encontramos también la dación de cuentas de los decretos de junio, julio y agosto. El pleno, que podrá ser seguido a través de Radio Ubrique, concluirá con los ruegos y preguntas. Ubrique volverá a formar parte de la nueva edición del Profea. La presidenta de Diputación, Almudena Martínez, y la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, han presentado las cifras más significativas de la nueva edición del Programa de Fomento del Empleo Agrario, además de valorar la incidencia de esta iniciativa pública en los núcleos rurales. En esta nueva etapa se partirá de un presupuesto de 32,1 millones de euros para emprender 103 obras en 41 municipios gaditanos. Con esta cobertura se prevé la constitución de 12.775 contrataciones y más de 235.000 jornales. Junta y Diputación, en virtud del convenio alcanzado la pasada semana, asumen el coste de adquisición de materiales cifrado en casi 10 millones de euros, exactamente 9.968.426 euros. Y el Servicio Público de Empleo Estatal financia con más de 22 millones de euros la retribución del personal contratado y las cotizaciones empresariales. Junto a Almudena Martínez y Mercedes Colombo, también ha comparecido ante los medios la delegada territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública, Ana María Bertón. El PSOE de Cádiz reúne a sus cargos en la Sierra y emplaza a Izquierda Unida a cerrar el pacto que se ha venido negociando para la Mancomunidad, cuyo pleno de constitución tendrá lugar el 18 de octubre. Los socialistas subrayan la necesidad de proteger el proyecto común progresista desarrollado estos años entre ambas formaciones en la Sierra. Desde el PSOE de Cádiz se destaca que las elecciones municipales del pasado 28 de mayo evidenciaron que las fuerzas políticas de PSOE e Izquierda Unida en la comarca de la Sierra de Cádiz concentran la mayoría absoluta de los representantes en el ente supramunicipal, y se señala que, por tanto, la voluntad de los votantes se traduce en la necesidad de un acuerdo para la gobernabilidad de la institución, que dé prosperidad y estabilidad a la comarca con un proyecto basado en el desarrollo de políticas progresistas de izquierdas que redunden en el desarrollo de la sierra, dando respuestas a las demandas y necesidades de la ciudadanía, generando desarrollo económico, dicen, diversificación económica, generación de empleo, mejora de la calidad de vida de los vecinos y fijación de la población a los municipios como continuidad de los muchos acuerdos fraguados estos años bajo un proyecto común progresista. El PSOE ha emplazado a Izquierda Unida a firmar el pacto que se ha venido negociando los últimos meses para un gobierno presidido por el PSOE, que dobla en representantes a Izquierda Unida, pero participado por ambas formaciones, con responsabilidades de gobierno compartidas. Tras la reunión de representantes de la sierra, la dirección socialista ha insistido en la necesidad de un acuerdo de las dos fuerzas políticas en la mancomunidad que debe firmarse lo antes posible para concretar también cuanto antes la gestión de este ente supramunicipal en este nuevo mandato bajo los objetivos de la prestación de servicios públicos de calidad, la igualdad, la formación, el desarrollo del turismo y el compromiso con los pueblos, recordando que la mancomunidad es un instrumento para la participación y desarrollo local que también ayuda a la justicia social y el bienestar ciudadano y consolida la prosperidad y estabilidad de nuestros pueblos. Entienden que un gobierno progresista como el que se ha venido negociando ayudará a mejorar y optimizar los servicios coordinados desde la mancomunidad, los existentes y algunos nuevos como la recogida, tratamiento y transformación de residuos sólidos urbanos, la limpieza viaria, parques y jardines de espacios públicos, la ordenación del territorio medioambiental, abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas residuales. Es todo, aquí lo dejamos. Gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.